Con esto, pues así iniciamos una jornada más de nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un abrazo gigante para todos quienes están en las redes sociales, que ustedes ya están mirando aquí, que están nuestros invitados. Y también ese abrazo se hace extensivo hasta Saraguro, Radio El Buen Pastor, un abrazo gigante, Radio Macarena en Santo Domingo Los Áchilas, Radio La Voz de Incapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, La Premier en Ibarra y al que se une el satélite de la www.corape.org.es. Gracias a nuestros amigos que hacen posible que este programa intercultural pueda llegar hasta estos lugares, pero recuerde que usted puede escucharlo aquí en Ecuador o fuera de él en la www.radiocce.com. Descargue su aplicación y lleve a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en su celular y también visite la página de la Casa de la Cultura, www.casadelacultura.gov.es. Ahí estamos también en vivo y en directo. Vamos enseguida a recordarles que hoy vamos a tener serenata especial aquí en vivo y en directo en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero ¿qué les parece si empezamos ya con nuestra reflexión que dice lo siguiente? Esto tomamos de la página Maica Rivera y dice que hay un cierto placer en la locura que solo el loco conoce. Pablo Neruda. La mente del loco libre para las ideas más abstractas, disparatadas y absurdas. La mente del genio posee el talento de plasmar esas ideas en pintura, en música, en literatura, en filosofía, en ciencias, en medicina, en comunicación, en radio, en todo. No todos los locos son genios. Pero sí hay algo de loco en cada genio. Genio y demente comparten un placer y un secreto. El placer de la creatividad y el secreto de no saber qué es más sublime, si la inteligencia o la falta de cordura. Su pensamiento imprescindible, incontrolable, tormentoso, demente en sí mismo e impulsado por la intensidad nacida de la insatisfacción, que empuja al genio, asusta al cuerdo y asombra al loco. Así nace el arte, fuerza del hombre, de su locura, de su dolor, de miedo, angustia y asombro por la vida. Genio y locura en su afinidad, comparten ideas, secretos y pasiones escondidas. ¡Ah! ¿Y qué tal? ¿Experimentamos ese placer de la locura? Les invito entonces a poner todo su genio en cualquiera de estas actividades especiales, porque solamente usted puede poner grandes ideas a lo que usted desarrolla cotidianamente. Un abrazo gigante y les invito a poner esa actitud, esa autoestima arriba, arriba, porque así nos motivamos nosotros. Un abrazo gigante para todos y para todas. Y vamos a escuchar una canción y al retornar estaremos ya con nuestros invitados aquí en vivo y en directo en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La siguiente canción que les hemos preparado para ustedes es junto a Ensamble Armónico, Yo no sé qué han hecho tus ojos. Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, y al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí, tus ojos para mí, son luces de ilusión, son luces de ilusión, que alumbra la paz, que alumbra la paz, y albergo para ti, y albergo para ti. Tus ojos son destellos que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor. Tus ojos para mí, tus ojos para mí, son el reflejo fiel, el alma que al querer, querrá con frenesí, tus ojos para mí serán la luz de mi camino que con fe me guiarán por un sendero de esperanza y esplendor, porque sus ojos son mi amor. Pero sé que al dormirme una noche, con tus ojos pensando soñé. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que me embrujan con su resplandor. Solo sé que yo llevo en mi alma tu imagen marcada con fuego de amor. Tus ojos para mí, son luces de ilusión, alumbran la pasión, que albergo para ti, tus ojos son destellos que van reflejando ternura y amor, tus ojos son divinos y me tienen preso a su alrededor. Ojos para mí, son el reflejo fiel, de un alma que al querer, querrá con frenesí, tus ojos para mí serán, será la luz de mi camino que con fe me guiarán por un sendero de esperanza y esplendor, porque sus ojos son mi amor. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy. En Florilegio Musical Ecuatoriano. Y estamos ya nosotros listos acá para compartir con ustedes la buena música a través de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, hay un grupo gigante aquí en los estudios de la radio, bastante calor humano. Y se trata nada más y nada menos que del grupo cultural Música Andina. Están todos sus integrantes. Quiero saludar y dar la más cordial bienvenida a Edwin Buste. Él nació en Quindindé el 27 de julio de 2001. Toca el charango. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. También está Stalin Males. Él nació en Quito el 14 de marzo de 1999. Es hijo del señor Edison Morales y de Amparo Simbaña. ¿Estoy correcto? Sí, perfecto. También saludamos, él toca los vientos y el arpa además. También está con nosotros Víctor Carrera. Él es el fundador del grupo Quiteño, nació el 19 de abril de 1989, hijo de Víctor Carrera y de la señora Cruz Osorio. Bienvenido, gracias por estar con nosotros y también viene acompañado de los vientos. Paul Tobar nació en Quito el 21 de abril de 1986, él es hijo del señor Fernando Tobar y de la señora Judith Aldaz, toca la guitarra y también hace voces. Bienvenido. Giovanni Sánchez, que nació en Quito el 10 de septiembre de 1979, es hijo del señor Ramiro Sánchez y de la señora Marta Ayala, hace vientos y también voces. Y finalmente está con nosotros Edinson Túquez, nació en Pifo un 9 de enero de 1990, es hijo de Patricio Túquez y de la señora Olga Calapiña, toca la guitarra. Bienvenidos a todos ustedes, gracias por estar aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para compartir algo más información sobre esta agrupación y además lo que ustedes saben hacer. ¿Con quién empiezo? A veces que nos cuentan la historia de cultural. Vamos con el fundador. Bueno, muy buenos días con todos los oyentes, con usted. Muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, cultural nace un 1 de febrero del año 2015. en el Centro Cultural Cantares del Viento, que se encuentra dirigido por el maestro Billy Mora, y nace con la iniciativa y la noción de que los jóvenes, los muchachos que amamos esta música, cumplamos nuestros sueños a través de ella y llevar el mensaje de que esta música es identidad, es cultura y que no se pierda más que todo. La cultura. Y cuéntanos cómo fue esto, con quién se reunieron, cómo nace el grupo. Bueno, el grupo cultural nace básicamente en los talleres de música que imparte el Centro Cultural, los talleres de guitarra, charango y zampoñas, y bueno, pues en ese momento era la iniciativa del maestro crear esto, y se hizo la convocatoria y la audición para que empezara a trabajar en el proyecto, que en un inicio se llamó Tarpuni, ¿no? Y después Germinar, y así hemos ido caminando poco a poco. Básicamente se forman en estos tres instrumentos quienes quieren ser parte de este grupo. Claro, sí, estos instrumentos son la base del grupo, pero estamos abiertos a crear otro tipo a fusionar con otros instrumentos que contamos con la gente. Hemos podido por ahí hacer una interpretación con el arpa, tenemos una canción que está fusionada con el arpa y está saliendo algo muy chévere. Entonces, sí estamos abiertos a otros instrumentos y a crear nuevos temas, ¿no? ¿Y qué significa para ti, que eres el fundador, que este grupo cultural no muera, sino que al contrario, si alguien de los integrantes sale, pues entra otro y se sigue proyectando? Bueno, básicamente, más allá de mi postura como fundador, es el hecho del amor que yo le tengo a la música andina, y que básicamente con el tiempo que llevo en el Centro Cultural y en el grupo ha crecido más, y ese es el mensaje que yo llevo, ¿no? Motivar a mis compañeros a que crezcan cada uno como persona, como músico, y que así de esta manera vamos a crecer todos, ¿no? Para que el grupo no muera y seguir trabajando juntos. No hay más para que llevar la música andina a lo más alto. Es Raúl, sí. Raúl. A ver, Raúl, a ver si es que nos comentas qué significa para ti la música andina. Bueno, gracias por el espacio. En realidad, la música andina es nuestra identidad, lo que nos representa, nuestro gusto y en realidad nuestra pasión. Los que estamos aquí estamos unidos por esa pasión y eso, es lo que nos permite expresarnos, lo que nos permite decir, esto somos nosotros, esto es Ecuador, esto es América Latina, esto es lo que queremos expresar. Entonces, la música andina, personal, y comparto con la mayoría de mis compañeros, que es nuestra bandera, nuestra forma de expresarnos, nuestra forma de ser, no solo en música, sino tal vez en varias tradiciones, en varias fiestas, si se quiere, de nuestra cultura andina. Y eso es nuestra pasión y nuestra forma de expresar todo lo que somos. Bueno, nosotros vamos a seguir en este diálogo, pero hay música que les vamos a ofrecer. Vamos a hacerles cambiar los papeles a nuestros invitados del día de hoy. Vamos a invitarles a que toquen música, que hagan música, y al regresar pues les contaremos qué instrumentos nomás nos han traído, de qué están formados, cuál es la particularidad de estos instrumentos. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? Claro. O sea, por acá nuestro amigo... A ver, Edwin, ¿sí? ¿Edwin? Sí, Edwin Buste, viene acompañado de su charango. Por acá está con los vientos mi amigo Stalin, ¿sí? A ver si no me equivoco los nombres, ¿verdad? Si no. Stalin, y por acá el fundador Víctor. También viene acompañado de otros instrumentos de viento, pero hoy vamos a escuchar, a ver si es que describen qué vamos a escuchar aquí en vivo y en directo en los estudios de Radio Casa de la Cultura. Primero, agradecerles, si hay algún problemita por ahí, no estamos completos, no estamos con todos los instrumentos. Tenemos un poco acá porque tarde tenemos una presentación, pero con gusto lo vamos a hacer aquí en el espacio que nos han brindado. Por primero vamos a escuchar un candombe. Un candombe muy... ¿De dónde muy proviene chévere. El candombe? Ah, tomó la lección. Es un ritmo latinoamericano, súper lindo. Entonces, hemos querido adaptarlo y en realidad está súper chévere, espero les guste. Santi, gracias por estarnos siguiendo en el Facebook. Un abrazo grandote para ti. Esperamos que disfrutes de esta música. Sé que gustas de la música y el camino recién empieza. Sigue cultivándolo. Vamos entonces. ¿Qué? especial. Enamorada estoy, no puedo disimular, es un amor especial. Juntos podemos cantar, juntos podemos llorar. Te llevo en mi corazón, nadie nos va a separar. Juntos podemos cantar, juntos podemos llorar. Te llevo en mi corazón, nadie nos va a separar. Pues ahí. Guitarra del alma, fiel compañera en mi soledad, a donde vaya conmigo irá. Guitarra del alma, juntos podemos cantar, juntos podemos llorar. Te llevo en mi corazón, nadie nos va a separar. Juntos podemos cantar, juntos podemos llorar. Te llevo en mi corazón, nadie nos va a separar. ¡Siento! Para ustedes, que no estamos completos, han estado completísimos aquí estos jóvenes. Qué bien, nos alegra muchísimo poder compartir con nuestro público la música aquí en vivo y en directo. Quiero mandar un saludo para Santi, también para un joven Rivera que nos está mirando. Gracias a todos por esos links, por esos vistos buenos, porque eso significa que también es parte del aliento para todos quienes hacen música. Gracias. Nos habíamos quedado pendientes en contar que por acá veo sobre la mesa unos, ¿cómo se llama? ¿Huevitos? Huevitos, sí, para ponerles vino. Por acá unas chachas, que me saqué cero al quererlas tocar. Por acá, ¿qué tengo? Una quena. Una quena preciosa que igual se me ponen a tocar, no sé. Y por acá, ¿qué tengo? Zampoñas. Por acá tengo unas zampoñas, pero unas zampoñas no muy gigantes, ¿no? Porque me daría la sensación de que... ¿cómo se llaman las que son bien grandes? Unos son toyos, otros son... Los más pequeños son bastos. Estos son zampoña de cicus. Zampoña de cicus. Y por acá... A ver, Víctor. ¿Qué tenemos? Sí, tenemos unas zampoñas maltas y unas zampoñas bajos. ¿Zampoñas, cicus? ¿Sí? ¿Sí estaba bien? Bajos y todos los más grandes. ¿Y? Sí, esta es zampoña malta y esta es ya, zampoña malta. Bajos. Ahora, cuéntame por qué los nombres distintos. Al parecer son los mismos, lo que les vemos el tamaño distinto y el grosor. ¿Será eso? ¿O por qué es el nombre? Bueno, el nombre varía por el tipo de las notas y por el tamaño y básicamente por las melodías que tiene las diversas notas. Vamos a hacerle sonar, vamos con esta zampoña cicus. ¿Qué sonido tiene? A ver, vamos a ver si es que son distintas y nos suenan diferente. Ya, vamos. Ahí está, cicus, ¿no es cierto? Ya les comento, para describirles, es un poco delgado el tubo, ¿cierto? Sí, son y van dos, una atrás de la otra. Sí, en realidad son las mismas notas en arriba y abajo, que son dos similares, pero como son más pequeños, tienen diferentes sonidos. Perfecto, y por acá vamos, ¿con qué zampoña? Hagámosle sonar a la malta. Malta, uh-huh. Perfecto. Vamos con, escuchen el sonido. Más agudo, más... ¿cómo se llama este sonido? Más grave. Sí, eso, sí. Es un poco más grave este sonido de la zampoña malta. Pero también hay otra zampoña por acá. ¿Cuál es esa? Sí, esta es la zampoña en bajos. En bajos. Ajá. ¿Más grave, más aguda? Más grave. Más grave todavía. Mientras más largo es el tubo, más grueso, bien, son más graves. Y mientras más cortos, más va a ser más agudo el sonido. Ya, vamos, a ver. Perfecto, y por acá, ¿la que tienes acá es el mismo tamaño o es mucho más grande? No, es el mismo tamaño. ¿Qué papel juegan estos huevitos? Los huevitos son básicamente son unos instrumentos de percusión menor y sirven para acompañar el ritmo y darle un poquito darle más sabor a la canción. A la canción. Uh-huh. Y, a ver, Stali, descríbenos tu estito por acá que yo tengo en mis manos. Bueno, no le pude dar sonido, así que usted dele sonido. Bueno, esas son las chachas. Son hechas igual, son percusiones menores para acompañar en las canciones y por lo general se tocan con el bombo. Ah, con el bombo. Acá. Bueno, pero por ahí las escuchamos. Pero por acá, usted tiene algo que yo no sé, la quena. Bueno, esta es una quena. Está afinada en sol mayor. Sol mayor. Ajá. Es como una flauta dulce parecida. Más ¿como una guitarra, tal vez? No. ¿La afinación? No, diferente. Ajá. Sí, es súper diferente. Ya. Y bueno, está en sol mayor. Y está hecha de... Esta es hecha de madera, esta de aquí. De madera, no es de caña, no es de carrito. Sí, pero hay diferentes materiales. Hay de caña, de madera, de ébano. Hágale sonar entonces a esta de madera. Perfecto, ahí ustedes hemos podido escuchar una clase de lo que los jóvenes llevan en este, que van a tener un evento. Al regresar les vamos a contar dónde va a ser ese evento para que ustedes quieran y conoceremos algo más sobre otro instrumento como es el charango. Pero hay una canción que la tenemos lista, que la vamos a compartir aquí en este programa, que esperamos que ustedes la disfruten y que le corresponde al Grupo Cultural Música Andina. Mientras tanto, saludamos a nuestro compañero Willy Mora. Gracias por acompañarnos. Thank you. Estamos ya de regreso nosotros en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias a todas las personas que nos dan esos vistos, que comparten con nosotros estos mensajes y que también disfrutan de lo que hace Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, Stalin por ahí, a ver si es que podemos saludar a las personas que están compartiendo con nosotros. Bueno, queremos mandar un saludo a Marcelo Guzmán, Santi Ríos, Canelli Judith, Juan Pablo Moncayo, Rodi Río Frío. Gracias a todos por compartir con nosotros el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y ahora quedamos pendientes en conversar algo sobre este instrumento maravilloso. Bueno, ahora ya no encontramos la estructura pues a base de uno de los animalitos, pero ahora hay otras formas de presentarlo como es la madera, ¿no es cierto? Se trata de... Bueno, buenas tardes con todos. Bueno, yo en esta ocasión tengo aquí un charango, cual es un instrumento de cuerda y es un instrumento magnífico, se podría decir. Sirve para varias cosas, para hacer punteos, acordes. Sí, es claro, como decía la señora, antes hacían del armadillo, los primeros charangos. Ahora ya pueden encontrarlos en maderas, diferentes tipos de maderas lo realizan. Y bueno, un poco del sonido del charango. ¿Por qué te apasionaste por el charango? ¿Podría haber sido este viento o también haces vientos? O sea, también hago poco viento. Estoy preparándome para avanzarme más en los vientos, pero yo desde pequeño tenía esa pasión por guitarra, charango. Me gustan los instrumentos que sean de cuerda. ¿Qué tiene de especial este instrumento? O sea, tiene de especial que entonando esto te lleva a otro mundo. ¿Sí? Bueno. ¿Cuántas cuerdas tiene? Este consta de 5 cuerdas. ¿Hay alguna afinación especial como lo que nos comentaba? O sea, en este caso, por lo que es viento, consta de una sola afinación. Aquí, claro que cada cuerda tiene diferente afinación. Pero fundamentalmente, ¿cuál es la afinación del charango? O sea, se conoce como afinación estándar. Afinación estándar. El charango no puede faltar en las canciones de ustedes, cultural. Generalmente estamos en el charango, lo tenemos en otras canciones. Pero como decía antes mi compañero, no somos cerrados a la estructura general que teníamos de los grupos andinos. Por allá, quién sabe, y soltamos todas las cuerdas y solo sonamos viento y percusión, o solo cuerdas, o solo voces. Entonces, procuramos que no sea una estructura determinada y que no sea la monotonía de grupos andinos que se viene teniendo. Entonces, y procuramos igual cambiarnos de instrumentos, que por allá mi compañero que coge el arpa, luego por acá agarran vientos, charango. Entonces, procuramos variar, no ser rectos en ese estilo. Bueno, más música en vivo. Tenemos musiquita aquí que nos trae, ¿sí? ¿Hay otra? ¿Podemos? ¿Sí? Sí, que sí. Ah. Sí, hubo un error de coordinación acá con mis compañeros. Yo presenté el candombe y nos tocamos un guayno. Ahora sí va el... Ya fue al revés. Entonces vale la pena la corrección, porque si no, nuestro público por ahí ya nos dijeron algo y está sonando otra cosa, ¿no es cierto? Sí, bueno, entonces, vamos nosotros a disfrutar de la música junto al grupo Cultural Música Andina, que visita aquí los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conocemos su historia, los instrumentos también que tenemos y que los tienen aquí, que más tarde quedamos en que contamos a dónde se van a ir esta tarde, así que no lo olviden. Vamos a escuchar entonces la siguiente canción cultural para ustedes. Thank you. olvidarte. Y es que tu recuerdo vive en mí. Pronuncio tu nombre en mis noches de soledad, de soledad. Y es que no he podido encontrar otro amor que me haga feliz como lo hiciste tú. Y es que no me resigno a vivir sin tu amor, sin tu amor. Paso los días buscándote, paso mis noches soñándote. Dime tú, ¿cómo hiciste para olvidar? ¿Cómo arrancó de mí este amor que me quema y hace llorar, que me ahoga y no logro borrar? Dime tú, ¿cómo vivir si no escucho tu voz? ¿Cómo olvidar si todo me habla de ti? Dime tú, ¿cómo hiciste? Dime tú. Y es que no he podido olvidarte. Y es que tu recuerdo vive en mí. Pronuncio tu nombre en mis noches de soledad, de soledad. Paso los días buscándote, paso mis noches soñándote. Se acabó. Bueno, y Sandra Elizabeth nos dice, paso los días buscándote, paso mis noches soñándome. Gracias a Edilma y también a Danilo por estar compartiendo con nosotros este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país. Un abrazo para nuestros amigos de Radio Macarena en Santo Domingo Los Áchilas, Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio La Premiera en Ibarra y también Radio La Voz de Incapirca en Cañar y La Voz del Santuario Baños en Baños, y Corape también, que nos facilita que este programa pueda estar en otros lugares, www.corape.org.es. Ahora sí, se nos comentan a dónde es la presentación que ustedes van a tener hoy en esta tarde. Bueno, hoy en la tarde, a las 3:30 de la tarde, nos estamos presentando en la comuna de Atucucho, en un homenaje a las personas de tercera edad. Así que quienes puedan acercarse, encantados de compartir nuestra música con ustedes. Bueno, hay varias actividades. Ahora sí es que me comentan qué otros objetivos ustedes se han planteado como agrupación cultural. Bueno, sí, muchas gracias nuevamente por la oportunidad. Sí, comentarles que el próximo año estaremos haciendo alrededor de marzo, abril, el lanzamiento del grupo. Con su CD completita. No, estamos por entrar a grabar en el estudio y primero vamos a hacer el lanzamiento del grupo. El lanzamiento del grupo, y dentro de unos 3 meses después se vendrá el lanzamiento del disco. ¿Hay música inédita? Claro, todos los temas son compuestos. Son temas del grupo, son compuestos por nuestro director, por el maestro Willy Mora. Son temas propios de la agrupación. Es decir, son las canciones de Willy que se hacen posible que las podamos escuchar nosotros. Uh-huh. Canciones sí. Inéditas. Pero cuéntenos, yo a veces quisiera escucharles a ustedes cómo se sienten el hecho de mostrar a la comunidad canciones nobles, nuevas. Canciones que quizá no hemos tenido la oportunidad de escucharlas, pero que resultan agradables para nuestros oídos. Así es, el reto de lanzar música inédita es complejo pero hermoso, porque nos permite lanzar nuestra voz, nuestra expresión, lo que nosotros queremos expresar, más no música para agradar. Inevitablemente en una fiesta, en una reunión que tengamos, hacemos los sanjuanitos tradicionales que no pueden faltar, música que es indispensable en el repertorio de cualquier grupo de música andina, pero enfocado en no tan agradar o llegar al público, ser comerciales, sino más bien en esas canciones que son básicas, digamos, en el repertorio ecuatorianas y latinoamericanas. Y partiendo de ahí, un repertorio inédito para expresarnos como grupo y saber qué es lo que queremos expresar, qué es lo que queremos compartir. Y como digo, es un poco más complejo, ya que no va a ser canciones que todo mundo espera en un grupo de música andina, pero poco a poco vamos llegando, vamos compartiendo con la gente y se les va quedando. A pocos ya vamos viendo cómo se les va quedando las melodías y nuestras canciones y vamos a llegar mucho más. Sí, se nota porque ya vi en el Facebook que estaban escribiendo los versitos. Bueno, ¿cómo era tu nombre? A ver, recuérdame porque si no después te digo otro nombre que tengo por acá en la nota. Bueno, ¿cómo estás? ¿Tú eres? Mi nombre es Edison, ¿tú qué eres? Edison, yo quería, gracias, preguntarte a ti. Bueno, hay muchos jóvenes que vienen acá a los estudios de la radio y extra micrófonos a veces nos dicen, quisiera que hablemos de la familia también. ¿Cuán importante es el rol de la familia para artistas jóvenes como ustedes que emprenden en este trabajo y que necesitan el apoyo y la colaboración para salir adelante? Bueno, en sí, en nuestros hogares recibimos el apoyo de nuestros papás, de nuestros hermanos, o a veces en circunstancias se oponen a lo que tenemos nosotros, lo que nos gusta, lo que es la música, el folclore, la música andina que lo llevamos en la sangre, ¿no? Y en sí, bueno, casi todos cumplimos diferentes roles, ¿no? Y tenemos muchos problemas en el hogar, el trabajo. En eso se concentra en el grupo que está aquí, ¿no? Que también somos una familia. Todos somos parte de esta familia, orgullosos de permanecer, demostrar nuestro talento en guitarras, en vientos, charangos, bombos. Y esto es un placer, ¿no? Y muy agradecido también a Willy Mora, que está aquí presente, y que esto viene de la mano del taller, ¿no? De Cantares del Viento con Willy Mora, y muy agradecido en sí, y muchas gracias, ¿no? por la acogida, te agradezco mucho. Willy, te voy a invitar a que tomes asiento en este momento, porque quiero decirles a ustedes que no sabía yo que este grupo era parte de Cantares del Viento. Yo invité, y claro, miren esas sorpresas que uno se lleva. Habíamos conversado de la importancia de estos talleres, en este caso de Cantares del Viento, pero aquí hay un producto de ese trabajo de 25 años que va pasando en la trayectoria del camino y que podemos ver cómo se consolida esos grandes sueños, Willy. Bueno, muy buenas tardes. Me vine de pasadita a ver cómo les va a los muchachos. Es la primera vez que están en un programa de radio. Y bueno, muy contento porque en realidad es un trabajo muy arduo poder unir a los muchachos. Los jóvenes tienen muchas inquietudes en este tiempo. Son diferentes a lo que éramos antes. Y trabajar con ellos, estar ahí insistiendo, ser constante, eso ha sido, bueno, es muy importante ver ahora que ellos ya van teniendo sus frutos y que ya tenemos proyectos muy sólidos, como es la grabación de un disco. Perfecto, entonces nosotros empujamos esa grabación del disco, que les vaya muy bien, chicos. Yo voy a ir con más música y regresamos para despedirnos con ese mensaje especial de cada uno de los integrantes de este grupo cultural Música Andina. Nos vamos con una de sus grabaciones. Thank you. final de nuestro programa y en buena compañía cultural, música andina en vivo que nos acompañó aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Vamos a pedir rápidamente un mensaje de los jóvenes. Me voy con Edwin. Edwin, gracias por haber estado con nosotros. Bueno, muchas gracias con usted. Y bueno, mi mensaje sería que amemos, valoremos y respetemos nuestra música andina, ya que eso es de nuestros antepasados y que, bueno, yo invito a nuestra juventud a valorar estas canciones, ya que eso es lo que somos. Y gracias. ¿Con quién me voy también? Con Stalin. Por acá, Stalin. Bueno, gracias por la invitación. Mi mensaje sería que sigan sus sueños. Que sigan siempre sus sueños y para que cumplan sus objetivos de la vida. Y solo así, con perseverancia, van a poder alcanzar metas que nunca se imaginaron. Víctor. Bueno, pues resumiendo brevemente lo que han dicho mis compañeros, que sigan amando a esta música, que sigan sus sueños y que como digo yo, que amen esta música, que es la mejor música del mundo. Y también reiterar la invitación para que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en el Facebook como Cultural Música Andina, estamos como en el Instagram como Cultural Music y en el Twitter Cultural. Entonces la invitación es para que sigan nuestra música y que el próximo año se vienen muchas cosas novedosas con Cultural. Gracias. Raúl. Bueno, yo principalmente quiero agradecer porque gracias a espacios como estos es que podemos salir, podemos dar a conocer nuestra música, nuestras tradiciones, tanto música, danza, fiestas, etcétera. Entonces, principalmente eso, agradecer este espacio y que nos sigan. Esperamos estar en contacto continuo. Giovanni, el más querido del grupo, dice. Sí, pues la verdad quiero agradecer igual por el espacio y recomendación sería que sigan su sueño, busquen sus sueños, que todo se logra, todo es posible. Muchas gracias. Edwin. Edison, perdona. Bueno, Dios le pague a todos, a ti, un gusto, ¿no? Y primero, ámate a ti mismo, lucha por ti, quiérete, ama la música y sé feliz, sonríe siempre. Así es, y Willy, también, a ver ese mensaje final, y con eso les decimos, será hasta una próxima oportunidad. Bueno, muchas gracias por abrirles las puertas a los muchachos. Realmente estos espacios son los que a ellos les motivan para poder seguir adelante. Y bueno, ellos ya lo han dicho, veo que han aprendido bien la lección, que tienen que seguir sus sueños y que, bueno, sean siempre originales. Eso es importante. Y con esto, pues el Grupo Cultural les dice hasta una próxima oportunidad. Ahí está. Muchísimas gracias, Andrés. Hasta la próxima, amigos y amigas. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. ¶¶